Bueno, tal como lo hacemos periódicamente, estamos en comunicación con Carlos Herrera, representante de las pequeñas y medianas empresas y fundamentalmente un hombre que viene trabajando hace mucho tiempo respecto a esta situación y en estos momentos tan difíciles, ¿no? En lo que hace la producción, a la producción. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Saludo a la audiencia, por supuesto. Bueno, gracias. Bueno, un poco, Carlos, la última vez que hablamos, nos planteamos el tema de lo que significa fundamentalmente el tema insumo, las tratativas que ustedes hacían ante el gobierno nacional, la falta de dólares, ¿toda esa situación ha variado en algo o, digamos, se ha temperado la situación o se mantiene en la última vez que charlamos? No, mira, a ver, en realidad se ha cambiado el sistema, han puesto ahora, antes teníamos, digamos, un sistema determinado y ahora lo han cambiado por otro. Lo que pasa que eso, hasta que se ponga en marcha, genera un montón de incertidumbre. De todas maneras, la realidad es que al no haber los dólares suficientes, la situación de las pequeñas y medianas empresas, también de las grandes, ¿no? Porque también acá intervienen también empresas muy importantes, se está complicando y se está complicando cada vez más porque las necesidades de importación que se fueron frenando ahora son requeridas. ¿Y qué pasa? En ese momento quizás cada vez hay más necesidades porque no se han cumplido las anteriores. Claro. Y en ese sentido, la escasez de dólares a la fecha complica más la situación, con el agravante de que si el sector agropecuario, a través de la seca, no puede tener una buena cosecha, que es uno de los generadores de dólares más importantes que tiene el país, eso también se va a trasladar a la problemática del año que viene. Y quizás uno de los temas más complicados es que el Estado le está pidiendo a las empresas conseguir financiamiento externo. El problema es que el financiamiento externo no es tan simple para las pymes. La pyme no puede ir a pedirle al proveedor del exterior que le financie a 90 o 180 días, porque en realidad eso no lo ha hecho casi nunca. Y aparte, la situación en la cual, por la cual está atravesando la Argentina, el mundo lo sabe y por lo tanto no cualquiera puede darte una financiación de ese tipo. De todas maneras, nosotros seguimos gestionando con el gobierno, me parece que eso es lo fundamental, le estamos explicando a ver cuáles son los problemas. El gobierno está tratando de solucionarlos, ¿viste? Pero es caso por caso, en la medida de que vos tengas un serio problema de parada de planta, es muy probable que te den más bolilla que si tenés esto como para 30 días más. Pero bueno, esta tarea me parece que es día a día, no tenemos otra alternativa y el diálogo tiene que ser siempre el factor que permita ir solucionando los temas. Claro. Carlos, con tu experiencia, fundamentalmente como empresario, pero también partícipe a nivel gremial de las pequeñas y medianas empresas, este nuevo sistema que implementa el gobierno, ¿puede ser, más allá de la demora en su implementación, puede ser beneficioso, digamos, en lo que hace los resultados? Mira, a ver, la realidad es que en la forma que está pensado debería ser beneficioso. ¿Por qué? Porque entrecruza todos los datos y entonces aquellos que se habían avivado y compraban productos haciendo un stock para 150% más de lo que realmente necesitaban, o como está el caso de una empresa que compró para casi 100 años del consumo que tiene, por la repetición que tiene, por error, por lo que sea, o por vivo, digamos, este sistema lo que hace es, al entrecruzar todos los datos, permite que sea por lo menos más transparente y que realmente contemple las posibilidades de cada empresa y le dé respuesta. Lo que pasa es que esto tiene que ponerlo en marcha y tiene que empezar a funcionar y ir haciendo las correcciones que los sistemas informáticos tienen, ¿viste? Y por supuesto, hay que tener un poco de paciencia. El problema es que cuando se te para la empresa, nadie tiene paciencia. Bueno. Digamos, en la zona nuestra, Carlos, que es el conocimiento de la provincia y fundamentalmente en la zona nuestra, ¿cómo está la situación en lo que se fija? No, acá nosotros tenemos, a ver, todavía tenemos la fábrica funcionando, pero la realidad es que el horizonte es 15 días o 30 días. Si no te salen las tiras esas que se llaman, digamos, si no te salen las posibilidades de importar entre 15 o 30 días, va a haber empresas que van a tener que parar líneas o suspender gente o lo que sea, digamos. Pero, a ver, ¿qué pensamos nosotros? Que en la medida que nosotros vayamos con el caso puntual va tratando de resolverlo y que nos den bolilla, probablemente no lleguemos a esa alternativa de tener que parar plantas. Pero el problema existe y la dificultad también, o sea que es muy probable que se pueda llegar a esa instancia. De todas formas, como te digo, gestionamos todos los días y dos veces por semana elevamos los requerimientos al Estado, mucho a los secretarios del Estado, porque en realidad tenemos relación con algunas personas, elevamos esas problemáticas, algunos casos salen, otros casos todavía no, pero bueno, nuestra obligación es seguir gestionando. Digo, la mejor manera de romper todo es parar el diálogo. Entonces, yo creo que la idea de seguir teniendo el diálogo es lo más importante que podemos hacer. En la situación de estabilidad fundamentalmente interna del gobierno, que hubo cambios, bueno, hace varios meses que ya está más sacado de economía, digamos, lo que significó nuevamente empezar con la viaje de, digamos, desconectarse con los nuevos funcionarios, porque muchos funcionarios son nuevos, ¿no? Concretamente en lo que hace la gestión Massa. Sí, son nuevos. Lo que pasa es que, ¿cuál es el tema? Nosotros tenemos la relación fundamental en general la industria tiene con el secretario de Industria. Pero el problema de la CIRA es con el secretario de Comercio, no es con el secretario de Industria, porque el que tiene que definir qué entra y qué no entra es el secretario de Comercio, que no tiene en su órbita la resolución de los problemas de la industria. Por eso que nosotros vemos por ahí lo que el gobierno está haciendo respecto al desarrollo de la industria, está generando a lo mejor cadenas de valor para suplir, digamos, las importaciones que se hacían para la minería. Están haciendo que la industria automotriz incorpore cada vez más producto nacional. Están diseñando, digamos, programas para fortalecer la producción del litio, de las energías renovables. Pero el comercio no habilita las importaciones para dar respuesta a esas demandas que va a generarse por esta mayor actividad industrial, que estamos con problemas. Digo, es evidente de que este sistema tiene que empezar a compatibilizar todos los organismos, todas las etapas de la producción junto con lo que define el gobierno, porque si no decimos desarrollemos más vaca muerta, después resulta que para importar los caños no lo puede importar, que para que Vaca Muerta funcione hay que hacer un ferrocarril, pero no están los fondos para hacer el ferrocarril. Entonces, viste, es un tema complejo, pero como te digo, hay que trabajarlo y hay que seguir dialogando y hay que hacerle entender a los funcionarios, que a veces un funcionario es un técnico, pero es un técnico que lo ve desde la óptica de la macroeconomía. Hay una microeconomía que es lo que vos haces todos los días, que cómo funcionás, que hay que explicarle que la macro está lindo, ¿viste? Vos querés superávit fiscal, querés superávit primario, bajar la inflación, pero bueno, también hay que trabajar, ¿viste? Yo te digo, en este año el trabajo informal creció el 20%, sí, y el trabajo formal creció el 3,5%. Estamos expulsando gente hacia un trabajo informal porque en realidad no tenés, digamos, la posibilidad de que las industrias o alguna otra actividad genere lo suficiente para poder absorber esa gente. Entonces, algo mal estamos haciendo, digamos, pero bueno, como siempre digo, mirá, gobierno que no haya atendido y que haya tenido una visión estratégica de hacia dónde tenemos que ir, trabajando, generando valor agregado, negociando de la mejor manera posible con los organismos internacionales, hace rato que no teníamos. Me parece que en este sentido, yo por lo menos, creo que hay que seguir trabajando para que este gobierno tenga éxito. Carlos, y en lo que hace el ánimo del pequeño y medio empresario, ¿cómo lo veo con tu muchos años frente a la empresa, digamos, la has peleado siempre? ¿Cómo ve el ánimo del empresariado, del pequeño y medio empresario? A ver, yo te digo, trabajo tienen. Es lo que yo siempre digo, miren, si todo el mundo habla de lo mal que se está, todo esto, pero en realidad trabajo hay, digamos. Ahora, ¿cuál es el tema? El problema más grave es que ese trabajo que vos estás haciendo y que estás creciendo no se encuentre en un momento tener que frenarlo porque no tenés el insumo que vos requerés. Claro. Pero bueno, lo que siempre digo, muchachos, caso por caso, día por día, el tema es no pararse. Es más, este año la industria venía creciendo al 8%, y este parate que se está generando ahora por la falta de insumo va a ser decrecer ese crecimiento. En vez del 8 vamos a crecer el 4. Pero escuchame, creciste el 4. En gobiernos anteriores teníamos decrecimiento, no crecimiento. Entonces, digo, me parece que una apuesta hacia el futuro tenemos que tener, tenemos que ser un poco, a lo mejor, confiar un poco en que las decisiones que se toman en la macroeconomía darán resultados. En determinado momento se destrabará esto. Pero bueno, a veces transmitir eso y que la gente tenga paciencia cuando tiene el problema de que por ahí tiene que suspender un personal, no es tan fácil. No, desgraciadamente no. Carlos, agradecerte por el momento, muy explícito y fundamentalmente, digamos, en la posición que tenés vos de lo que significa el pensamiento del pequeño y medio empresario, que son los que mueven el motor de la producción, más allá de los grandes empresarios, pero ustedes siempre estuvieron en la lucha, por eso es fundamental reconocerlo. De acuerdo. Bueno, gracias, Américo, un saludo para toda la audiencia. Muy bien. Carlos Garrera, representante en la UIA, por los pequeños y medianos empresarios, así está trabajando desde allá, y fundamentalmente lo que hace, como dice él, estaba previsto un 8%, había aumentado lo que significa la producción un 8%, va a aumentar un 4%. Y está el famoso situación que se da con nuestra Argentina, ¿no? Todo dolarizado. El dólar va en cuenta gota aumentando, lo que significa el dólar el negro, el dólar blue, el legal, como se dice, como dice Juan Pedro, el legal, que lo mueven unos pocos, pero que te hace temblar todo el sistema económico, ¿no? 3.20, hasta hace poco estaba 95, 3.20. Cuando se fue Cristina estaba a 14 pesos, 9, 14, ahí estaba, estábamos a 3.20.